Bueno, es verdad. Cuando era un infante ya estaba al volante, me estaba sin razón, cada señalización me gritaba en indecente, hijo puta y demente. Tan ricamente, sin intermitente, me coloca la madera, pilotando por la acera. A mí dice el agente, es estete, no imprudente, en un paso de cebra hasta arriba de Ginebra, ahora sé a un peatón. El coche robado lo dejé en el poblado, no tengo perdón. Con el paso de los años me hice yonki, coincide, me ruiné y sin salida, me hice conductor suicida, el jornal fenomenal, aunque mate el personal y me coma el volante. Y en un cambio de restante se reparten el dinero, hijos de la moraleja, de mí solo encontraron un pedazo de la oreja. Porque soy piloto, piloto suicida, rumbo a Coruña, dirección provida. Soy piloto, piloto suicida, rumbo a Coruña, dirección provida. Soy piloto, piloto suicida, rumbo a Coruña, dirección provida. Soy piloto, piloto suicida, con base en Madrid, me juego la vida. Cuando era un infante ya estaba al volante, me estaba haciendo razón, cada señalización me gritaba, indecente, hijo puta y demente. Tan ricamente, sin intermitente, me coloca la madera, pilotando por la acera y me dice a la gente, eso sí, no puede. Paso de cebra, este vive de Ginebra, soy un peatón. Con el paso de los años me dio que con el síndrome me ruiné, sin salir de mi decoto, con sentido, un alfa fenomenal, con material personal, me come el volante, en un cambio de restante, se reparten el dinero. Hijo de la moraleja, de mí solo encontraron un pedazo de la oreja, porque, everybody, soy piloto, piloto suicida, rumbo a Coruña, dirección provida. Soy piloto, piloto suicida, rumbo a Coruña, dirección provida. Soy piloto, piloto suicida, rumbo a Coruña, dirección provida. Soy piloto, piloto suicida, con base en un Madrid, me juego la vida. Próximos, listos, ¿vale? Después de este, que solo va a durar 49 minutos. Joe! Rastafari! Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your right. Sing it! Get up, stand up, don't give up the fight. I can't hear ya! Get up, stand up. Muy bien, todos. get out. Yeah. Well, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitters is gold. After story is never been told. Now you've seen the light. Stand up for your right. Oh, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Everybody, get up. Get up, stand up. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Get up, stand up. Stand up for your right. C'est comme ça. Mon ami africain, c'est comme ça la reggae musique. C'est pas comme ça. Sample. Sin miedo. Yo! Wayo! Get up, stand up. Come on! Stand up for your right. I say, get up. Woo! Come on! Get up, stand up. Get up. Now some people think great God will come from the sky, take away everything, make everybody feel high. But if you know what life is worth, she would look for yours on earth. Now you've seen the light. What you gonna do? Stand up for your right. Oh, da, da, da. Get up, stand up. Come on. Stand up for your right. No me hagáis enfadar. Come on. Are you ready? Stand up. Woo! Stand up for your right. Oh, yo, yo, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Oh, sick and tired of losing schism games. Die, go to heaven in Jesus' name, yeah. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all of the time. Now you've seen the light. Stand up for your right. Get up, thank you. poeta ahora, le voy a tocar una cosilla con la guitarra, ¿vale?